Tesca, tú que la aceptas y la legitimas cada puto día, tú también lo eres, el síndrome de las palabras. If reality is ugly, routine, crushing, grotesque and grotesque, you who accept it and legitimize it every fucking day, you are too the syndrome of words. Grotesque et grotesque, vous qui l'acceptez à le légitimer tous les jours. Vous êtes aussi le syndrome des mots. Se la realtà è brutta, rutinaria, schiacciante e grottesca, voi che lo accettate e lo legittimate ogni fottuto giorno, sei anche tu la sindrome delle parole. Por eso considero que es a mi enfermo perenne a quien corresponde curar a todos los médicos que han nacido médicos por insuficiencia de enfermedad. Schick your thing, Adrenalin door de aderstromen. Trek je beste pak maar aan, vooral hier in de boot weer mist. Mark je dan demonstreren nu de concrete twist. Het heeft ons zelfs met regelmaat frisse ideeën gegeven. Morgen zijn de hippies daar, psychedelia alom. Witte joint en witte haar, het houdt de mensheid dom. funciona, si es el mejor de los sistemas posibles o el menos peor, y ahora la democracia está en tu cuerpo, ahora tu sistema sanguíneo ha sido democratizado, el síndrome de las palabras, el síndrome de las democracias. それはすべての可能なシステムの中で最高のものです。または最低でも、そして今、民主主義はあなたの体の中にある今、あなたの決定。 Si ed è il migliore dei sistemi possibili o il meno peggio, e ora la democrazia è nel tuo corpo, ora il vostro sistema sanguigno è stato democratizzato. La democrazia funziona, si es el mejor de los sistemas posibles o el menos peor, y ahora la democracia está en tu cuerpo, ahora tu sistema sanguíneo ha sido democratizado, el síndrome de las palabras. Democratie werkt, ja. En het is het beste van alle mogelijke systemen. Of de minst erge. En nu zit de democratie in jouw lichaam. Nu uw bloedsysteem is gedemocratiseerd. Het syndroom van woorden. It's coming through a hole in the air. From those nads in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Democracy is coming to the the USA. Теперь демократия в твоем теле, теперь ваша кровеносная система демократизирована. Синдром слова. A democracia funciona. Sim, é o melhor de todos os sistemas possíveis ou menos pior. E agora a democracia está em seu corpo. Agora o seu sistema sanguíneo foi democratizado. A síndrome das palavras. Let's go. And it's all there. Learning all day.